¿En qué estamos? Y bueno, vamos a ir. Y directamente, si no me pones la. Estamos con otra cortina. Claro, si no me pones la cortina, yo no arranco, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora me siento más tranquilo. Ahora sí. Me siento reflejado. Ahora sí que estoy bien escuchando ahí. Y recién estábamos hablando, por supuesto, en la columna de internacionales, estábamos hablando con Matías sobre el señor Salvador Sánchez Serén. ¿Quién, ¿sí? ¿Quién será, dirán? ¿Quién es Salvador Sánchez Serén? Un señor que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Nació en el año 1944 en El Salvador y fue un guerrillero, ¿sí? De las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Y además de eso, ahora es el presidente de El Salvador y está llevando una suerte de reforma agraria. Saludamos, ¿sí? En un giro hacia la derecha que ha tenido la región con Macri en Chile, si bien está Bachelet. El golpe en Brasil, exactamente. Lo que está pasando en Venezuela. Bueno, en El Salvador, este señor Salvador Sánchez Serén está repartiendo tierras entre campesinos, ¿sí? Está realizando una suerte de reforma agraria. Está validando títulos. Está validando títulos. De gente que... Claro, está validando títulos de campesinos que tenían tierras. Eso es lo novedoso, porque generalmente lo que suele pasar es que aquí los gobernadores, lo que pasa en Argentina, por lo menos que es un caso, en Brasil también, los diferentes gobiernos, diferentes gobernadores de las regiones, se hacen los nabos con la cuestión de los títulos, de las propiedades, y dicen, sí, nosotros les dejamos, les reconocemos el derecho ancestral que tienen a habitar estas tierras, a trabajarlas, y los dejan en un vacío legal. Claro. Que en cuanto pueden y se encuentran con el momento, el marco y el sostén para avanzar, hacen desastres como los que pasan aquí en Argentina, que le venden por monedas, en realidad por arreglos por abajo de la mesa de los diferentes gobiernos de las provincias, a empresarios, a gente con dinero, caso ahora que se está denunciando en estos días aquí en Argentina, el técnico de la selección nacional, el Tata Martino, que está denunciado de haber comprado terrenos de unos pobladores que están allí desde hace cientos de años, ya varias generaciones de esa familia viviendo en esos campos, que han sido vendidos sin el consentimiento de estas familias, que no, bueno, viven ahí, hacen pastorean los animales de varias familias en ese terreno, y bueno, el señor Martino lo compró y se lo quiere quitar, ¿no? Exactamente. No es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador está pasando algo, no es la antítesis, pero sí algo que no se parece para nada a eso. Pero lo que sí está sucediendo en Colombia, por ejemplo, es un levantamiento campesino que tiene que ver con esto que contabas, Mati, de este señor Martino, que tiene que ver con la tierra, ¿no? Va a haber un paro agrario, ¿sí? Por la Cumbre Agraria Nacional Campesina Étnica y Popular, ¿sí? Se va a realizar desde el 30 de mayo del 2016 en adelante, con la consigna: el mundo debe comprender que no hay paz posible sin justicia social, ¿sí? Un buen eslogan, ¿sí? En Colombia. Siguiendo en Latinoamérica, los padres y madres y familiares de Ayotzinapa han decidido unificar sus luchas junto con el movimiento campesino mexicano, ¿sí? Que, bueno, de hecho ya los normalistas de Ayotzinapa eran personas que estaban estudiando, claro, que estaban estudiando en universidades agrarias. Bueno, no solamente la problemática de los desaparecidos en México, que haciendo una cifra de desaparecidos en democracia realmente impresionante, impactante, sino que todo lo que está sucediendo con la represión sobre el campesinado, sobre la vinculación, por supuesto, entre la policía y el mundo narco, y México, que está pagando cada vez más caro el vivir pegado a Estados Unidos, ¿no? Toda la zona del norte de México está muy, muy complicada y va a seguir estándolo. No tenemos mucho más internacionales, pero sí algo puntual, dos cuestiones puntuales. En Brasil se está desarrollando un giro, como decíamos recién, Mati, a la derecha más liberal. Se están tomando decisiones en política económica que algunos ciudadanos brasileños argumentan con razón decir que no han votado ese modelo económico, ¿no? Que han votado a Dilma con otro modelo que era diferente y con este presidente Temer que está tomando decisiones vinculadas al poder concentrado. Ha salido un comunicado interesante del CLACSO, que es un centro latinoamericano de las ciencias sociales, que tiene sedes en varios lugares de Latinoamérica, que se iba a pronunciar o está pidiendo que se pronuncie en un congreso que van a tener ahora en Colombia, que se pronuncie en contra del golpe de Brasil. Y el centro latinoamericano va a estar participando de una cumbre más grande, ¿sí? Que se llama ALAS. Y esa cumbre, en lugar de llamar a condenar el golpe de Dilma, invitaron para la apertura a Fernando Henrique Cardoso, que es un presidente brasileño que en su momento asumió con una esperanza para Brasil y después se convirtió en el Menem brasilero. Porque es sociólogo. Exactamente, es un sociólogo que era bastante reconocido en CLACSO antes de que estuviera, de que fuera presidente de Brasil. Y que, claro, invitarlo, además fue uno de los impulsores del golpe contra Dilma. Uno de los impulsores hasta teóricos. Durante su gobierno, Fernando Henrique Cardoso pasó por algo similar. Temer fue uno de los que lo salvó, ¿no? Temer, que ahora fue uno de los impulsores, fue uno de los que lo salvó. El viejo Temer. Exactamente. Bueno, salió un comunicado de Pablo Gentili, que es como el representante de CLACSO acá en Argentina, que vivió mucho tiempo en Brasil, repudiando este llamado a Fernando Henrique Cardoso. Y Fernando Henrique Cardoso, frente a las presiones que hubo por parte de varias organizaciones que van a participar de esa cumbre, decidió no asistir. Pero no es que fue, se les dijo no venga. No, él decidió por un motivo propio, porque iba a ser muy repudiado no asistir. Y por último, en Austria hubo elecciones y ganó un partido ecologista, ¿sí? En un balotaje contra una derecha casi neonazi. Lo que le ganó apenas por 5.000 votos, ¿sí? Un 0,6% en el balotaje. Lo que hace pensar que lo que puede llegar a ser considerado una buena noticia, que gana un partido un poco diferente, tiene que también analizarse como que estuvo Austria a unos 5.001 votos de quedar en manos de un partido neonazi. Claro. Ya estuvo hace unos años. Sí, estuvo hace unos años. Y con este giro a la derecha en Europa también, digo, estamos hablando de Francia que tiene problemas, de Italia con manifestaciones en contra de los inmigrantes, hablando, como decíamos la semana pasada, de un primer ministro italiano, hablando de colocar una plataforma en el mar para los refugiados. Bueno, Alemania ya sabemos lo que tiene con su primera ministra. Así que, si bien ganó la pseudoizquierda, un partido neonazi, no solamente derecha, neonazi, abiertamente neonazi, estuvo al poquito de ganar un balotaje y lo que hubiera significado para Austria, que fue un país además muy castigado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe, ¿sí? Recomiendo mucho la película. No está la sección de cine, ya la vamos a reforzar, pero ahora que están hablando del neonazi, la película Ha Vuelto, que está online, ¿sí? Ha Vuelto. Es una película alemana en donde Hitler revive en el 2014. Ah, mira. Y se encuentra con algunas cositas en Europa que le gustan. No, que le gustan. Que le gustan. sí, que le gustan. Y Hitler gusta, ¿eh? Gusta lo que dice y todo. Porque todos piensan que es un actor. Pero en realidad es Hitler, en serio. Interesante. Sí. Bastante interesante. Es alemana, es una producción independiente que está basada en un libro que se llama Vuelto también. Y es una apuesta a piola porque tiene una mirada crítica sobre la sociedad alemana. Donde, bueno, todavía en algunos lugares de Alemania y de Europa en general hay resabios del nazismo, por más que han hecho un trabajo para poder salir de esa estigmatización contra el alemán, sos un nazi, pero en algunos lugares, cuando se habla de los inmigrantes, de los musulmanes, aparece el Hitler que todos llevan tienen adentro, ahí adentro, ¿no? Y guardados. Sí. El pequeño Hitler que todos llevamos adentro. Exactamente. Bueno, hasta aquí hemos estado. Bueno, hasta aquí vamos a tener que seguir, parece. Sí. Cuando alarga la música. A ver. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces la sección internacional. Recuerden, ha vuelto, está online, es una película alemana, está muy piola. Mírenla.